22 y 6, estamos terminando y tenemos a Lucy y a Mauricio, quienes forman parte del Dorreo, uno de los colegios con más historia. Escuela combativa, sí hay, ¿no? Por supuesto. Y nos tienen para contar algo muy importante que se va a ir dando, que es nada más y nada menos que el Dorreo Rock. Adelante, chicos, bienvenidos, gracias por venir. Bueno, ante nada, agradecerles el espacio que nos están dando para poder difundir el festival y... Y bueno, venimos a comentar un poco lo que tenemos planeado hacer este sábado a partir de las 4 de la tarde en el colegio, ubicado en la calle Casullo y... Entre Brown y Rivadavia. Claro, vamos a un festival donde cierra Ya Están Cargosa, va a estar también tocando Prasima. Dos bandas que en el oeste tienen bastante convocatoria, ¿verdad? Bastante peso. Y bueno, después otras bandas del colegio, que van a estar Destino Ciego, Rosa de los Vientos, Identidad Crossover, Salto Cretino, Casa Alfilar, La Pera de Emilio. Bueno, después sigue Prasima y cierra La Cargosa. Cabeza de Alfiler, que recién estaba uno de los muchachos de la banda, ¿no? Sí, vino con ustedes. Alan, sí, es un chico que también va al Dorrego, bueno, algunos otros integrantes de la banda. ¿A qué hora comienza el festival? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Y se extiende hasta...? No sabemos. Los programas siempre son quizás para flexibles. El próximo 11 días todavía estemos... Capaz. ¿Con algún fin el festival? ¿Con algún fin el festival o para mostrar las bandas o algo? Sí, este festival prácticamente decidimos dedicarlo a la comunidad QOM, a la lucha que hubo el último mes de la comunidad. Y se decidió que la entrada, que cuesta 10 pesos o 5 pesos más un alimento no perecedero o lo que sea de abrigos o lo que sea para donar a la comunidad en buen estado. Le pusimos este fin, ¿no? Nosotros creímos que era correcto hacer una movida solidaria con esto, ponerle algún tipo de origen a lo que recaudemos, no nada más algo para el colegio, sino para la comunidad que nosotros vimos que estaban en algún tipo de necesidades. Decidimos poner la entrada un poco más cara para destinarle fondos a la comunidad y hacer una colecta de comidas o abrigos. O sea que además de la comida y los abrigos, un porcentaje del dinero recaudado... Claro, es la idea de la gente que pague 10 pesos la entrada, los 5 pesos que son lo que hemos aumentado, sea destinado a la comunidad. Uh-huh. En eventuales casos que traigan abrigos o comida, también. ¿Qué otras actividades tienen por delante, muchachos? Tenemos ya confirmada otra fecha, ¿sabes? El municipio, que todavía estamos viendo qué eje va a tener, digamos, el festival. Tenemos en vista hacer un Dorrego Cumbre y también hacer un Dorrego Peña. Así que bueno, todavía estamos viendo eso, pero bueno, por ahora tenemos esa fecha confirmada. Después hay muchas ideas dando vuelta, ¿no? Estamos programando un ciclo de cine debates, torneos internos del colegio y demás. Muy bien, muy bien. Está bueno, ¿no?, que se generen estos invitados, ¿no?, por la importancia que tiene la juventud, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? O sea, ¿cuál es la importancia de que haya un centro de estudiantes en una escuela? Bueno, un centro de estudiantes básicamente es la organización de los jóvenes desde los secundarios y la importancia que esto tiene en la militancia que se está generando actualmente. Es muy importante que toda esta fuerza que tienen los jóvenes sea, bueno, digamos, organizada y activa. Claro, nosotros principalmente no nada más que trabajamos para el colegio, sino estamos en defensa de los derechos de estudiantes y mejorar día a día la educación pública, ¿no? Nosotros tenemos esa discusión interna de qué modelo de educación queremos y demás para seguir mejorando, ¿no? Nosotros queremos mejorar, nosotros somos, claro, defensores de la educación pública. Uh-huh. Y nuestra intención es construir y mejorarla día a día, ¿no? Nosotros nos levantamos cada mañana y elegimos venir al colegio, no es que... No es una cuestión de obligación y demás. Y como nos sentimos tan comprometidos y tan partes de esto, trabajamos, ¿no? Seguro. Y qué importante que en este marco, y más en estos últimos tiempos, en el cual se ha debatido mucho el tema de la escuela estatal y la función de la escuela pública, con la amenaza también de algunos políticos que pergenian... que la escuela pública no tiene fin, qué importante que estén ustedes y que tengan un mensaje para decir. Chicos, Mauricio, Luz, les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias a vos. Y los invitamos a venir seguramente a expandir más esta charla, que seguramente no solo a nosotros, sino a los oyentes de Once Ida les agradaría escuchar.